Hace mucho, mucho tiempo, Britania estaba gobernada por el rey Uther Pendragon. Antes de morir, el monarca ordenó a su consejero, el mago Merlín, que eligiese un nuevo rey. El día de Navidad, Merlín reunió a todos los nobles caballeros del reino en la plaza principal de Londres y señaló una espada incrustada en una roca. En la empuñadura de la espada rezaba la siguiente inscripción: el hombre que consiga extraer la espada de la roca será el legítimo rey de Britania. Muchos caballeros probaron suerte, pero la espada no se movió un ápice, hasta que Arturo, un discípulo de Merlín, consiguió arrancarla. Para asombro de todos, lo hizo con suavidad y destreza. Entonces Merlín les explicó que Arturo era hijo de Uther Pendragon, que había sido educado por Sir Héctor lejos de la corte y que por lo tanto era el legítimo heredero al trono. Investigadores contemporáneos, después de estudiar innumerables textos sobre el rey Arturo, han llegado a la conclusión de que los hechos narrados en los libros eran ficticios. Pero quedaba una cuestión más. ¿Había existido alguna vez ese hombre? Según una versión, las historias sobre el legendario rey podían haberse inspirado en un valiente jefe celta llamado Arturo, quien en el siglo V comandaba a los grupos que combatían la invasión de los sajones. Tales historias aparecían en numerosas crónicas de los siglos VI al IX. Pero en siglos posteriores aparecieron nuevas referencias a más aventuras fantásticas del legendario rey. En su libro Historia de los Reyes de Britania, escrito en el siglo X, Godofredo de Monmouth describe a Arturo como un valiente guerrero, autor de fabulosas proezas. Arturo llegó a ser rey de Britania y vivió en el reino de Camelot. Fue un gobernante bueno y justo. Y reunió en su corte a los valientes y nobles caballeros Lanzarote, Gawain y Percival. Con su ayuda, derrotó a los anglosajones y ayudó al rey de Escocia a combatir a los irlandeses. En agradecimiento, el rey escocés le entregó como esposa a su bella hija Ginebra. Merlín, el gran mago, le hizo un regalo a Arturo: una mesa magnífica. Solo tenían derecho a sentarse alrededor de esa mesa los caballeros cuyo nombre apareciese en ella. Y en dicha mesa no había ningún lugar preferente, ya que era redonda. A finales del siglo XII aparecen descripciones sobre los protagonistas principales de las leyendas artúricas: el rey Arturo, hombre generoso y justo; la reina Ginebra, hermosa y amable; Sir Lanzarote del Lago, joven enamorado de la reina; Sir Kay, impulsivo y envidioso; Sir Gawain, leal y temible guerrero. En Francia surge un nuevo género novelesco: los libros de caballería. En él se narran las hazañas, hechos fabulosos y lances amorosos de los caballeros andantes. La literatura caballeresca goza de gran popularidad durante 3 siglos y acaba con la publicación del libro de Thomas Malory, La muerte de Arturo. La muerte del legendario rey significa la desaparición de las novelas de caballería y la crisis de los nobles ideales que defendían. El rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda se hicieron famosos por sus innumerables hazañas. Sometían a gigantes terroríficos y a magos despiadados y salvaban a hermosas princesas de las garras de dragones descomunales. Pero su principal objetivo era la búsqueda del Santo Grial, cáliz utilizado por Jesucristo durante la Última Cena y en el que se recogió su sangre durante la crucifixión. Según la leyenda, el Santo Grial poseía propiedades milagrosas como la de resucitar a los muertos y proporcionar inmortalidad. Pasó el tiempo. La hermosa leyenda del rey Arturo inspiró a innumerables escritores: Wordsworth y Coleridge, Tennyson y Swinburne, Twain y Goethe. Son casi incontables. En el siglo XX, Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda eran tan conocidos como los cuatro de Liverpool, Elvis Presley o el comandante Che Guevara. Los nobles héroes artúricos viajaron a numerosas novelas fantásticas, musicales, dibujos animados y largometrajes. Los estudiosos nunca han llegado a una opinión unánime sobre la existencia de una persona real que haya inspirado la figura del legendario rey. Pero aunque el rey Arturo no haya existido, hubo que inventarlo porque necesitamos creer en ideales nobles, buenos y justos. Los problemas se cernían sobre el rey. En una batalla, Arturo es mortalmente herido por Mordred, hijo de la malvada Hada Morgana. Sus leales compañeros de armas depositaron al rey moribundo en una barca. «No lloréis», dijo el rey a los desconsolados caballeros. «Regresaré cuando Britania me necesite». La barca se deslizó lentamente adentrándose en la bruma blanquecina para llevar al rey a la isla de Avalon, feudo de las hadas. Pero un extraño y sordo lamento desconsolado resonó por las aguas hasta que una última nota lastimera se extinguió en la distancia, convertida en un lejano susurro.